Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos historias, relatos, pensamientos y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos Grandes preguntas y sencillas respuestas sobre Jesús de Nazaret. Gracias por concederme esta entrevista, señorita. ¿Es de su agrado esta cafetería? Claro que sí. ¿Desea un café? Sí, por favor. Con 2 cucharadas de azúcar. ¿Podemos comenzar con las preguntas? Cuando usted desee. Tengo entendido que usted posee información privilegiada sobre ese hombre que hace 2000 años habitó en Galilea, y al cual llamaban Jesús de Nazaret. Así es, pero no es información privilegiada. Simplemente es información que yo y otros pocos conocemos, pero que está al alcance de todo ser humano de este mundo. Muy bien, gracias por su confianza. Vamos a comenzar. Cuénteme, ¿existió realmente Jesús de Nazaret? Así es. Jesús aparece en repetidas ocasiones en obras de escritores romanos tales como Tácito, Suetonio, Flavio Josefo y Plinio el Joven. Estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad, ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús. La figura de Jesús, ¿no es un mito o una invención de las religiones cristianas? La existencia de Jesús fue real, pero la mayoría de sus palabras y hechos fueron tergiversados o malinterpretados. ¿Eso quiere decir que la mayoría de las cosas que conocemos de Jesús no son ciertas? Así es. ¿Qué cosas, de las que se nos han enseñado en las religiones cristianas de nuestro tiempo sobre Jesús, sí son ciertas? Muy pocas. Afortunadamente, las cuestiones básicas de su mensaje y su naturaleza. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que Jesús de Nazaret era un hombre Dios, y que su mensaje era sobre la hermandad de los hombres y su filiación con Dios. ¿Y el resto de lo que nos cuentan las iglesias, es cierto? ¿Qué pasa con todo lo demás? El resto de la información proporcionada por las religiones es de dudosa procedencia y no tiene veracidad. ¿Por qué? Porque los llamados escritos sagrados del Evangelio distan mucho de haber sido sagrados. Todos los escritos del Nuevo Testamento fueron realizados por seres humanos, quienes, voluntaria o involuntariamente, cometieron muchos errores a la hora de plasmar los hechos y las palabras de Jesús. ¿Cuáles serían los peores errores cometidos por los escritores del Nuevo Evangelio? Fueron muchos. ¿Podrías indicar los 3 errores principales? Claro. Primer error. Jesús de Nazaret no fue concebido por el Espíritu Santo. Su concepción fue como la de todos los niños que han nacido antes y después que él. Jesús fue el producto de una relación sexual entre María y José, unos días después de su boda. Segundo error, Jesús de Nazaret no vino a este mundo para ser sacrificado y así saldar cuentas pendientes entre la humanidad y Dios. Tercer error, Jesús de Nazaret no realizaba milagros sin ton ni son. De hecho, fueron muy pocos los milagros que en realidad ocurrieron durante su carrera de predicación, y aún así, esos pocos hechos sobrenaturales fueron eventos casi involuntarios. ¿Eso quiere decir que Jesús no era tan divino, ni tan poderoso? Todo lo contrario. Jesús era más divino e interesante de lo que se nos ha contado. Simplemente su misión era otra, muy diferente a la que se nos ha enseñado. ¿Quién o qué era realmente Jesús de Nazaret? Depende. ¿A qué te refieres? Depende del momento en la vida de Jesús en que se aplique dicho cuestionamiento. No entiendo. ¿Podrías explicarte mejor? Por supuesto. Por ejemplo, cuando Jesús era un recién nacido, él era un bebé como cualquier otro de nuestro planeta. Cuando era un infante y adolescente, era uno más entre los niños de nuestro mundo, etc. Ya entiendo. Jesús nació y creció como cualquiera de nosotros. Así es. ¿Y cuándo se volvió divino? Jesús empezó a intuir que él era un ser especial después de los 15 años, pero tuvo que abandonar esas ideas para dedicarse a cuidar a su familia. ¿Por qué hizo eso? Porque murió su padre José en un trágico accidente. A raíz de eso, Jesús tuvo que trabajar intensamente para ayudar a su mamá María a sostener a su familia. ¿Familia? ¿Qué familia? La descendencia de sus papás terrenales, es decir, los demás hermanos de Jesús. ¿Jesús tenía hermanos? Sí, varios hermanos y hermanas. Obviamente él era el hermano mayor, ¿cierto? Así es, y es por eso que Jesús se sintió obligado moral y tradicionalmente a ayudar a su mamá, para sacar adelante a sus hermanos pequeños. ¿Y cuánto tiempo se tuvo que sacrificar Jesús en el cuidado de su familia? Para él no fue un sacrificio, todo lo contrario. Jesús se comportó a la altura de las circunstancias, como todo un hombre. ¿Ese Jesús era un tipazo? Claro que sí. ¿Y entonces hasta qué edad Jesús tuvo que suspender su carrera hacia lo divino? Hasta los 28 años. ¿Cuando su mamá y hermanos ya no lo necesitaban? Así es. Cuando todos sus hermanos y hermanas pudieron valerse por sí mismos y ayudar cada uno de ellos a su mamá María, entonces Jesús retomó su autorreconocimiento como ser divino. ¿Y cuándo fue que Jesús logró convertirse en un hombre Dios? Unos cuantos días después de cumplir los 33 años. ¿Y qué fue lo que Jesús descubrió acerca de sí mismo? Que él era uno de los hijos paradisiacos de Dios. Específicamente, el creador de este universo. ¿Hijo paradisiaco? ¿A qué te refieres? Un tipo de ser espiritual muy poderoso, nacido directamente en el paraíso, y que procede de Dios Padre y de Dios Hijo. A ver, creo que no me ha quedado claro. ¿Entonces Jesús no es el Dios Hijo? ¿La segunda persona de la Trinidad? No, no lo es. ¿Entonces? Jesús, o el ser que se encarnó en Jesús de Nazaret, es Hijo de Dios Padre y de Dios Hijo, y fue asignado a una de las mayores responsabilidades de la creación. ¿El ser que se encarnó en Jesús? ¿Es decir que Jesús no se llama Jesús en realidad? Así es. El nombre del ser espiritual que se encarnó en este planeta, bajo el nombre de Jesús de Nazaret, se llama Micael de Nevadón. ¿Y ese quién es? Micael de Nevadón es el creador de todos los mundos, civilizaciones y seres que habitan en nuestra galaxia. Hace un momento mencionaste que era el creador de nuestro universo, ahora de nuestra galaxia. ¿No te estás contradiciendo? No, porque en el mundo espiritual, un universo es lo que nosotros llamamos una galaxia. ¿Y cómo le llaman en el mundo espiritual, a lo que nosotros llamamos universo? Ellos lo conocen como universo maestro. ¿Entonces se puede decir que el universo maestro es todo lo que existe en el espacio? Así es, algo así. ¿Y este Micael de Nevadón o Jesús de Nazaret es el creador de la Vía Láctea? No propiamente de la galaxia en sí, solo de los planetas habitables y de los seres que viven en ellos. No entiendo. Entonces Jesús, quiero decir, Micael, no creó las estrellas, las nubes cósmicas, cometas y asteroides de la Vía Láctea. No, lo hicieron otros seres antes de él. Entonces, ¿hay otros seres espirituales encargados de esas responsabilidades? Así es, esos seres se llaman directores de poder. Todo esto me suena increíble y muy confuso. Eso de Jesús, de Micael o como se llamen. Disculpa que te interrumpa. A Micael de Nevadón puedes llamarlo como tú quieras. A él eso no le importa mucho. Puedes llamarlo Jesús de Nazaret si quieres, porque de hecho él se fusionó con la personalidad del Galileo, una vez que éste terminó su misión en la Tierra. Entonces a Micael de Nevadón actualmente se le conoce como Jesús de Nazaret. No precisamente, aunque si quieres puedes llamarle así. A él le gusta mucho ese nombre. ¿Y cómo se le conoce entonces a Micael en la actualidad? Actualmente, a Micael se le conoce como Cristo Micael de Nevadón. Ese es el nombre que asumió desde que terminó su misión en nuestro mundo. ¡Qué nombre tan maravilloso! Así es. Vamos a ver, déjame ver si entendí. Antes de que ese espíritu creador viniera a nuestro mundo, su nombre era Micael de Nevadón. Después, cuando vivió entre nosotros, su nombre fue Jesús de Nazaret. Y por último, cuando terminó su misión recibió el nombre de Cristo Micael de Nevadón. Así es, exactamente. ¿Y qué quiere decir Nevadón? Nevadón es el nombre que se le da a nuestra galaxia, o universo, en el mundo espiritual. Entonces Micael de Nevadón es el creador de los mundos, civilizaciones y seres de la Vía Láctea solamente. ¿Eso quiere decir que cada galaxia en el espacio tiene a su propio Micael? Así es. Hay más Micaeles. Entonces, ¿los seres que viven en la galaxia Andrómeda fueron a su vez creados por otro Micael? Así es. Lo mismo ocurre para cada galaxia donde exista vida inteligente. ¿Y cómo se llama el Micael de la galaxia Andrómeda? Se llama Micael de Sancelón. Muy interesante. ¿Entonces hay millones de Micaeles? No llegan a millones, solo unas decenas de miles. ¿Pero hay millones de galaxias en el espacio? ¿Entonces no todas tienen un Micael? Así es. Muchas de las galaxias aún no son asignadas a su Micael correspondiente. Otras están apenas en formación o bien están reservadas para ser administradas por algún otro tipo de ser espiritual. Y regresando a Micael de Nevadón, ¿él entonces es el creador de todos los seres vivos de una galaxia? ¿Entonces él nos creó a ti y a mí? Así es. Cada Micael se encarga de crear las condiciones planetarias, físicas, orgánicas, sociales y espirituales necesarias para que cada ser vivo de su galaxia pueda vivir y desarrollarse en ella. Entonces, Dios Padre, ¿qué papel juega en la creación de los seres humanos? ¿Es entonces un mito que somos creación de Dios Padre? No es un mito. Dios Padre te imagina, Micael te hace realidad, luego de eso tú existes. Sorprendente. Entonces, ¿tú y yo somos creaciones de Dios Padre y Micael de Nevadón? Así es, ambos son nuestros creadores. ¡Qué maravilla! ¿Entonces es cierto que somos hijos de los dioses? Claro que sí. Por eso somos tan importantes y tan valiosos. ¿Entonces Micael de Nevadón es nuestro padre y nuestro hermano a la vez? Así es, porque él también es hijo de Dios Padre. Micael es nuestro hermano mayor y además nuestro creador. ¿Y qué diablos hacía ese ser tan maravilloso en nuestro planeta hace 2000 años? Tranquilo. Estaba en una misión especial. Disculpa, es que no puedo creer que alguien tan maravilloso hubiera caminado entre nuestros antepasados, y que además lo trataran como lo trataron. ¿De qué misión especial estás hablando? Una de las pruebas que tiene que pasar un Micael para volverse el soberano todopoderoso de su galaxia. Es decir que Micael de Nevadón, antes de venir a nuestro planeta, ¿aún no era el todopoderoso de la galaxia? Aún no lo era. Micael estaba supervisado por seres más poderosos que él, que le ayudaban y asesoraban a administrar su creación. De hecho, muchas de sus decisiones tenía que someterlas al consenso de dichos seres. Es increíble. ¿Así que hay seres espirituales más poderosos que los Micaeles? Claro que sí. Entonces, ¿se podría decir que Micael era solo el responsable de la galaxia, antes de venir a nuestro mundo? Así es. Y después de que terminó esa misión especial, se convirtió en el dios de la galaxia. ¿En serio? ¿Tan importante era esa misión? Así es. Era la más importante de toda su vida. Y Micael de Nevadón la llevó a cabo impecablemente. Entonces, ¿Cristo Micael de Nevadón es actualmente el dios todopoderoso de la Vía Láctea? Así es. Desde hace 2000 años Micael de Nevadón ya no es supervisado en sus decisiones, porque alcanzó el estatus más alto al que un Micael puede aspirar. ¿Y en qué consistía esa misión especial? ¿Algo así como en las películas de espías? No, para nada. ¿Entonces? La misión era sencilla, y compleja a la vez. Vivir la vida como lo hacen las más humildes y sencillas de sus criaturas. ¿Así nada más? ¿Te parece poco? Es que no veo lo especial. ¿Podrías explicarte mejor? Por supuesto. Solo imagina la siguiente escena. El creador de una galaxia, un hijo poderoso de Dios Padre, nacido en la perfección del paraíso hace millones de años, decide voluntariamente ir a uno de los planetas más humildes de su creación a vivir, trabajar y sufrir lo que sus criaturas más humildes viven y sufren. ¿Entiendes la magnitud de ahora? Ahora sí lo entiendo. Pero, además de la gran recompensa de convertirse en Dios de la galaxia, ¿qué sentido tenía el pasar por esa misión? Uno muy importante: volverse perfectamente misericordioso. Ahora entiendo. Cuando Micael terminó su misión en nuestro planeta, supo lo que era vivir entre lo más bajo. Y por lo tanto, desde entonces puede entendernos a la perfección, ya que posee la experiencia de haber vivido, sufrido y trabajado como lo hacemos nosotros. ¿Es así? Exactamente. Eso es algo impresionante. Y tiene más lógica que la teoría de la inmolación que nos enseñan las iglesias. ¿Por qué no se nos enseña esta otra visión? Sencillamente porque los líderes de las iglesias no la conocen. Entiendo. No puede culpárseles de ser ignorantes de esta verdad, ¿cierto? Así es. ¿Y todos los Micaeles del Universo Maestro tienen que pasar por esa misión especial? Claro que sí, y la gran mayoría de ellos la ha cumplido satisfactoriamente. ¿Y a todos ellos los crucificaron o asesinaron brutalmente como a Jesús? No, de hecho solo a Micael de Nevadón le pasó algo así. ¿Eso quiere decir que solo nosotros fuimos capaces de cometer semejante barbaridad en todo el Universo Maestro? Así es, solo nosotros. De hecho, por esa razón, a nuestro planeta se le conoce en todo el Universo Maestro como el Mundo de la Cruz. ¡Qué lástima me da vivir en este planeta! ¿A ti no te ocurre lo mismo? Un poco, pero también me siento muy orgullosa y agradecida de vivir aquí. ¿Por qué lo dices? Porque de los millones de planetas con vida inteligente que Micael tenía a su disposición en toda la Vía Láctea, él escogió el nuestro. En eso somos los más afortunados. ¿Y por qué Micael escogió a nuestro mundo? En su decisión tuvo mucho que ver la rebelión de Lucifer. ¿La rebelión de Lucifer? ¿De qué estás hablando? Eso será tema de otra conversación. Por el momento tengo que irme. Gracias por el café. Al contrario, gracias a ti por la información. Esto fue Planeta Urantia. Te invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en Facebook y Twitter como Planeta Urantia.